El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En la entrevista nos acompañará Francisco Daniel Abundis Mejía, con quien conversaremos sobre el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Así que no se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Entrevistas. Entrevistas. Hoy en cabina nos acompaña Francisco Daniel Abundis Mejía, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se tituló con el tema de tesis Hamas y el proceso de paz. Actualmente cursa el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con especialidad en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El tema de tesis es obstáculos en la solución de dos estados en Palestina. Y también en 2012 fue una estancia en la Universidad Árabe Americana en Jenin, Cisjordania. Bienvenido, Dani. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Héctor. Agradezco al público escucha que nos acompaña para hablar de un tema bastante pertinente en el tema internacional, que es la cuestión palestina. Y para empezar hablando precisamente sobre este día, hay que contextualizar qué es Palestina. Y para eso ubícanos un poco geográficamente, ¿dónde se encuentra Palestina? Pues, ¿qué es Palestina? Es una pregunta bastante complicada por el tema de la ocupación israelí. Para hablar de lo que es Palestina, siempre tenemos que ir ligados a la ocupación que prevalece en Palestina desde 1948 con la creación del Estado de Israel. Geográficamente, Palestina se sitúa en la región de Medio Oriente, con fronteras con Jordania, con Líbano y con Siria. Y lo que se conoce actualmente como Palestina no es otra cosa sino tan solo un 22% de lo que es la Palestina del mandato británico, o también conocida como la Palestina histórica, que se divide en Gaza y Cisjordania, que actualmente Gaza ya no, pero Cisjordania sigue siendo ocupada por Israel desde el 48. Entonces geográficamente tenemos que ubicar una pequeña suerte de rombo ahí incrustado ahí, que hasta cierto punto pues está cantonizado por el tema de la ocupación israelí, una serie de colonias de carácter judío que están inmersas dentro del mapa palestino. Entonces, si queremos entender o ubicar de manera geográfica Palestina, tendríamos que ver en el mapita de Israel que adentro está Palestina, y Palestina está como un pequeño queso perforado, y esos pequeños hoyitos pues son colonias judías que están inmersas dentro del territorio palestino. Entonces, pues desde un punto de vista geográfico es una posición complicada, sobre todo porque debido a las políticas coloniales de Israel, pues se conflictúa que pueda existir un Estado palestino. Y esto nos lleva a que sea importante conmemorar el Día de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que bueno, es una iniciativa por parte de Naciones Unidas a raíz de 1977, para que la comunidad internacional como tal pusiera la mira en lo que se conoce como la cuestión palestina. Y precisamente para hablar de las razones que nos llevaron a la creación de este día, hay que hablar de la situación actual. Ya nos comentabas algunos puntos generales sobre lo que vive actualmente Palestina, pero ¿cuál es la situación en esta región? ¿Cuál es el conflicto actual? ¿En qué estado se encuentra? Tristemente, y hablar de la coyuntura actual en ahora 2015, no, noviembre de 2015, nos encontramos en lo que para muchos analistas pudiera ser la tercera intifada, un nuevo levantamiento social, porque desde octubre del presente año nos encontramos con una espiral de violencia que ha venido escalando, sobre todo en la parte de Jerusalén. ¿Y qué sucede aquí en Jerusalén? Jerusalén ha sido durante años uno de los puntos de conflicto, pero también uno de los puntos que se ha dejado de lado en el denominado proceso de paz, que inicia en 1991 con la Conferencia de Madrid. Jerusalén, desde que se crea el plan de partición de Naciones Unidas en el 47, es una zona que tendría que estar bajo un régimen internacional, es decir, tanto Jerusalén como Belén debería estar auspiciado por una suerte de mandato distinto. Pero bueno, ¿qué sucede? Jerusalén actualmente es uno de los territorios que más sufren del colonialismo israelí. Hay una suerte de judaización de Jerusalén, es decir, sobre todo la parte este es una de las partes más golpeadas por las colonias, y estas colonias generalmente hacen o generan el malestar de la población árabe palestina porque se apropian del territorio y porque de alguna manera Jerusalén representa uno de los lugares más santos para el Islam. Hay que recordar que aquí se encuentra la mezquita Al-Aqsa, la mezquita lejana, y el Domo de la Roca, que tiene grandes connotaciones para la fe islámica. En este tenor, nos encontramos con una suerte de agresiones tanto de palestinos, jóvenes palestinos, a ciudadanos israelíes, como de israelíes a los palestinos. recordando y tomando en cuenta también que, sin poder generalizar, los colonos que muchas veces llegan a poblar la tierra palestina, pues muchas, la mayoría de las veces, son bastante xenófobos y generan bastantes estragos para la causa palestina. Entonces, actualmente vivimos una espiral de violencia en Jerusalén que ha encendido las alarmas, porque nos pone a replantearnos el qué soluciones tenemos al conflicto. Es decir, desde el 47 se marcó que iba a haber un Estado israelí y un Estado palestino. A la fecha hay un Estado israelí que cada vez expande sus fronteras, pero no tenemos un Estado palestino, y aquí hay una paradoja muy importante. Naciones Unidas, que es quien nos invita desde el 77 a poner la mira en el escenario palestino, a ver qué sucede aquí, a reivindicar los derechos legítimos del pueblo palestino, invitó a Israel a formar parte de Naciones Unidas. Lo aceptó, lo acogió en su seno, pero hay algo curioso. Hay que recordar que para formar parte de este organismo supranacional hay que definir las fronteras. Curiosamente, el Estado de Israel nunca ha definido sus fronteras, al contrario, las sigue expandiendo, y eso genera un problema para efectos de la causa palestina. Y en este tema del reconocimiento internacional, ¿los otros estados consideran a Palestina un estado? ¿Quiénes están dentro de esta lógica? Dentro de la lógica del reconocimiento, yo lo plantearía dentro de dos espectros. Por un lado, el lado diplomático, político, en donde desde hace unos años varios países, tanto latinoamericanos como europeos, se han sumado a esta ola de reconocimientos. El último en hacerlo fue el Vaticano, con una fuerte carga simbólica y de presión hasta cierto punto al Estado de Israel. Pero por otro lado, el espectro de la realidad. El reconocimiento es una carta con la que siempre ha jugado Israel, porque Israel exige que se le reconozca como un Estado de carácter judío, y que mientras el pueblo palestino no reconozca, o los dos diferentes proyectos de gobierno que hay en Palestina, que son Hamas y Al-Fatah, no reconocen esta suerte de carácter judío del Estado de Israel, Israel no puede negociar con los gobiernos palestinos. Pero el tema del reconocimiento es un tema político, es un tema que de alguna manera pone a la cuestión palestina ahí en la agenda, pone el dedo en la llaga, pero que en términos pragmáticos, pues el palestino de a pie, el palestino día a día, no ve los efectos de este reconocimiento. Es decir, porque los estragos de la ocupación siguen vigentes, y esto merma las condiciones de vida y nos hace replantearnos muchos elementos de hacia dónde va la cuestión palestina. ¿Es todavía viable la creación de un Estado palestino? Tenemos que hablar ya de un Estado de carácter binacional, que para muchos analistas ya existe, pero es un Estado apartheid, es un Estado segregacionista, en donde las colonias hacen cada vez menos posible la creación de un Estado palestino. Entonces, hablar de reconocimiento de un Estado palestino, habría que hacerse esta pregunta: ¿dónde vamos a afincar este Estado palestino? ¿Es todavía viable? ¿Tendría continuidad geográfica? Entonces, esto genera muchas preguntas que aquí seguimos haciéndonos, y que para los palestinos pues representan trama realmente. Y otro de los temas que también resultan trágicos dentro de este elemento y de este fenómeno que estamos analizando es el tema de los refugiados, ¿no? ¿Cómo se vive en Palestina este fenómeno? El tema de los refugiados palestinos es uno de los elementos importantes dentro de la cuestión palestina, porque desde que se crea el Estado de Israel hubo una expulsión masiva de palestinos hacia países vecinos, sobre todo Jordania y Líbano. Y esto nos hace que los llamados árabes del 47, o también llamados árabes israelíes, que fueron todos aquellos palestinos que no se fueron a otros lugares, que permanecieron en la Palestina histórica y que actualmente siguen ahí con nacionalidad israelí, pues ellos están ahí, pero son ciudadanos discriminados y muchas veces hasta de tercera y cuarta categoría por los gobiernos de Israel y también por los propios palestinos hasta cierto punto. Ahora, los demás, los que sí salieron, que son esos refugiados que se encuentran confinados entre Líbano, Siria, Jordania y también en campos refugiados al interior del propio territorio palestino, pues exigen y tienen el legítimo derecho que ha reconocido Naciones Unidas cualquier cantidad de ocasiones de regresar al territorio palestino. Esto Israel nunca lo ha llevado a la mesa de negociaciones, porque implicaría un cambio en la balanza demográfica. Pondría en serio riesgo el carácter judío del Estado de Israel y, por otro lado, convertiría al Estado de Israel en una minoría sionista gobernando una mayoría de palestinos árabes. Entonces, es un tema importante, pero también, curiosamente, es un tema que siempre se deja de lado en las rondas de negociaciones. Desde el 91, que da inicio el denominado proceso de paz con Madrid, después Oslo, Campo David y cualquier cantidad de foros en los que se ha buscado retomar la cuestión palestina, nos encontramos con que Israel entorpece el tema de los refugiados, y no solo el tema de los refugiados, el tema de Jerusalén y el tema de las colonias. Pero el tema de los refugiados es una cuestión clave porque son muchas personas que tienen el legítimo derecho de volver a casa, pero que no se está haciendo algo ahí. Si tomamos en cuenta el número de palestinos, actualmente está entre 8 millones y medio de palestinos entre Gaza y Cisjordania ocupada. Entonces, tenemos que, si estos palestinos regresan y ejercen ese derecho de retorno a Palestina, pues es una gran preocupación para el Estado de Israel. Entonces, grosso modo, creo que la cuestión de los refugiados es tan solo uno de varios elementos que atañen a la cuestión palestina. Y estas son, como comentabas, algunas de las razones por las cuales surge este día de solidaridad con el pueblo palestino. Pero ahora sí, en concreto, cuéntanos sobre este día. ¿Por qué surge? ¿Cuándo surge? ¿Qué día se celebra? ¿Y qué razones hay para, desde luego, observarlo? ¿Cuándo surge el día de solidaridad con el pueblo palestino? Fue una iniciativa de Naciones Unidas en el año de 1977. Y justamente se inserta en esta dinámica de Naciones Unidas de que a veces la cuestión palestina pareciera estar en el ostracismo. Entonces Naciones Unidas dice: vamos a poner el tema palestino ahí en la agenda, que la comunidad internacional se dé cuenta de que realmente hay una necesidad de reivindicar los derechos legítimos de Palestina y de que se pueda crear un Estado palestino. Entonces se organizan una serie de eventos de carácter cultural, de carácter político, para que se tome en cuenta el tema palestino. Aquí Naciones Unidas, pues también jugando una suerte de ser juez y parte del problema, porque bueno, si nace esta iniciativa en el 77, por lo regular se tiende a conmemorar el día 29 de noviembre, pero puede variar un poco. Por lo regular casi siempre cae en la última semana del mes de noviembre, que esto tiene un tema simbólico, que es cuando se da la resolución 181, que es con la cual se establece la partición de la Palestina histórica. Partición para crear un Estado judío y un Estado árabe. El problema es que esta partición se da de manera abrupta, se da sin un análisis previo y sin considerar que Palestina ya era un territorio unitario en donde la mayoría eran palestinos los que habitaban este territorio. Entonces se parte y es aquí que inicia el drama palestino. Y bueno, debido a estas situaciones que Naciones Unidas, que decide partir el territorio apoyando hasta cierto punto las necesidades de Inglaterra, que tenía el mandato británico de Palestina en esta parte del mundo, y que por otro lado, cumpliendo hasta cierto punto los caprichos del movimiento sionista internacional de establecer una patria judía en el territorio palestino. Entonces, pero bueno, esa es otra historia. De ahí surge, ¿no?, la necesidad de replantear cosas, de entender hacia dónde va la cuestión palestina. Y esto es una manera de decirle al mundo: a ver, Palestina está ocupada, porque esto no nos lo estamos sacando de las mangas. Si nos vamos al tema de por qué hay una ocupación, pues bueno, hay que revisar las resoluciones de Naciones Unidas, las resoluciones de la Corte Penal Internacional, las convenciones de Ginebra, en donde se establece que Israel es una potencia ocupante, para entonces entender por qué es importante revisar los orígenes del tema palestino, y sobre todo que en días como estos podamos plantearnos escenarios hacia entender mejor dicha cuestión. Perfecto, entonces vamos a la primera pausa del día, y antes de seguir hablando sobre diversos aspectos culturales, los invitamos a continuar con nosotros en la segunda parte de Torre de Babel. Vamos a un corte. Estás escuchando Torre de Babel. لا تتركي كفي بلا شمس لأن الشجرة يعرفني تعرفني كل أغاني المطر لأن الشجرة يعرفني تعرفني كل أغاني المطر. Regresamos a Torre de Babel. Estamos hablando con Francisco Daniel Abundis Mejía, doctorante en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, con orientación en Relaciones Internacionales. Está actualmente investigando el tema de los obstáculos para la creación de dos estados en Palestina, la solución a dos estados en Palestina. En el bloque anterior conversamos sobre la situación actual de Palestina y el surgimiento del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que se celebra cada 29 de noviembre. En esta segunda parte hablaremos sobre diversos aspectos demográficos y culturales de Palestina. Entonces, para comenzar hablando sobre esto, Daniel, ¿podríamos contextualizar sobre el contexto y aspectos demográficos de Palestina, la población, la diáspora palestina en el mundo que nos comentabas en el bloque pasado? Sí, bueno, yo creo que el tema del aspecto demográfico en Palestina engloba una serie de elementos que hay que analizar. Ya lo comentaste puntualmente, el tema de los refugiados, que es esta diáspora palestina que fue expulsada tras la creación del Estado de Israel, es una. Por otro lado, los palestinos que viven en Cisjordania, que es el territorio ocupado por Israel, y los palestinos que viven en Gaza. Es decir, tanto Gaza como Cisjordania no poseen una continuidad geográfica. Hay una ruptura geográfica entre estas dos partes que conforman el territorio palestino. Pero que bueno, tanto Gaza como Cisjordania pues está llena de palestinos, obviamente. Y por otro lado, nos enfrentamos con los árabes israelíes, que son todos estos ciudadanos israelíes de origen palestino que, como ya mencionaba, se quedaron tras la creación del Estado de Israel adentro de estas fronteras de Israel. Y también hay que hablar de los palestinos que se encuentran en los países vecinos, sobre todo en Jordania, que fue uno de los países que más acogió palestinos y que hasta cierto punto mejor los trató, en el entendido de que fue el único país que les otorgó la ciudadanía durante mucho tiempo, dotándolos de pasaporte. Y bueno, también en Líbano, que es otro tema ahí bastante polémico, porque para algunos autores el tema de que hubiera estos refugiados palestinos y sobre todo la presencia de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, dentro del territorio libanés, fue un factor para la guerra civil libanesa. Entonces, es un tema ahí bastante polémico, pero que bueno, está inmerso dentro de esta dinámica de dónde estaban los palestinos, dónde están los palestinos actualmente. Y por otro lado, pues también en Siria, pero bueno, Siria ahora inmersa en una guerra civil catastrófica, tiene su propia historia. Entonces, pero también importante mencionar los palestinos que se encuentran alrededor del mundo, que forman parte y que de alguna manera también, mediante otro tipo de actividades culturales, se muestran inmersos dentro de la causa palestina. Cineastas, gente que realiza performance, activa académicamente hablando, y sobre todo también dentro de este movimiento nuevo que es el movimiento del BDS, este boicot, que hasta cierto punto es una suerte de, primero empezó como una iniciativa cultural, ahora con tintes más económicos, que se presenta como una alternativa de resistencia en contra de la ocupación israelí. Y hablando de la cultura palestina, también tenemos que enfocarnos en dos temas centrales, la lengua y la religión. ¿Existe una lengua, una religión oficial? ¿Cuál es la panorámica en este contexto? En este sentido, bueno, la lengua que se habla en Palestina, en el entendido oficial, Palestina no es un estado, es un territorio ocupado. Si nos vamos al mapa, lo que aparece en los mapas oficiales es el Estado de Israel. Y dentro del Estado de Israel, pues tenemos lo que es Palestina. La lengua oficial del Estado de Israel es el hebreo, pero en Palestina se habla árabe. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que en las ciudades israelíes vas a encontrar que el idioma oficial, el idioma de las instituciones y demás israelíes es el hebreo. Pero en la calle, pues vas a encontrar que los ciudadanos israelíes hablan hebreo, pero muchos hablan árabe. Que los soldados israelíes hablan la mayor parte hebreo, pero que todos los árabes israelíes, que son palestinos que tienen ciudadanía israelí, pues ellos hablan hebreo como lengua oficial, pero por sus raíces hablan árabe. Entonces, las dos lenguas que se va a encontrar en este territorio son el árabe y el hebreo. En cuanto a la religión, pues es la cuna de las tres religiones monoteístas. Entonces, la religión oficial del Estado de Israel es el judaísmo. Pero dentro del Estado de Israel hay que entender que hay diferentes denominaciones de carácter étnico y religioso. Entonces, esto nos lleva a, bueno, la religión oficial del Estado de Israel es el judaísmo. En Palestina hay palestinos y la religión que más prima es el Islam. Pero no hay que olvidar que dentro de Palestina también existe una minoría que es la minoría cristiana. Y esta minoría está acentuada en lugares bastante puntuales, sobre todo en Belén, que es para muchos uno de los lugares más importantes de peregrinación para el cristianismo. Entonces tenemos al judaísmo, al islam y todas las denominaciones del cristianismo, desde el cristianismo ortodoxo, el cristianismo armenio, los coptos, hasta los católicos. Y por otro lado, pues tenemos que desde la vertiente del islam, la que predomina dentro de Palestina es la corriente suna. Y esto nos hace entender que en la franja de Gaza existe un proyecto gubernamental de carácter islamista, desde 2007 que ganaron las elecciones. Y nos contabas fuera de micrófono sobre tu estancia en 2012 en Palestina, concretamente en Cisjordania. Cuéntanos sobre esa experiencia, cómo es la comida, cómo es la gente allá, cómo te trató la vida en Palestina. Pues bien, realmente hablar de Palestina va más allá de hablar de guerras. Es más allá de hablar de situaciones que son tristes realmente, una ocupación que prevalece, que merma las condiciones de vida, que no solo porque sea Palestina, hablar de que se mermen este tipo de condiciones para cualquier ser humano pues son deleznables en tiempos actuales, ¿no? En Palestina la gente es muy cálida, la gente es bastante amigable, siempre procura ayudar al extranjero, pero también se respira el tema político, ¿no? No se puede evitar hablar de la ocupación, porque la ocupación se vive día a día en elementos que parecían inverosímiles para nosotros, pero que se conectan con una realidad del día a día. Un muro que tiene más de 10 metros de altura, que nos remonta a la Alemania dividida, que separa familias, que separa cultivos, que evita que los palestinos puedan andar de un lugar a otro de manera libre, y que también prohíbe la entrada a Jerusalén a los palestinos, que esto genera este conflicto porque es un lugar santo desde su punto de vista de la fe. Entonces la ocupación se vive en el diario. En cuanto a la comida, pues una comida bastante mediterránea que no es nada distinta a la nuestra. Mucho cordero, mucho pollo, res, verduras, pan, una repostería deliciosa que tiene como base el pistache, el cacahuate, la miel. Entonces, realmente en el aspecto gastronómico es muy rica la comida. La gente siempre es muy vasta con el tema de la comida, sobre todo cuando se tiene un invitado en casa. En general, los árabes, no solo los palestinos, pero es una cultura muy hospitalaria que siempre brinda el café, el té, que cuando uno va a comer a las casas palestinas, pues aquello parece un banquete, siempre ofrecen la comida. Entonces, una experiencia bastante grata en términos personales y que también para efectos de conocer la realidad palestina, pues cambia el panorama, ¿no? Cuando uno está escribiendo una tesis, uno lee los libros, lee del muro, lee de la ocupación, lee de los puntos de control, de esta discriminación hacia los árabes del 47, pero verlo, vivirlo, ver el muro sobre todo, pues cambia el panorama totalmente, es una experiencia bastante enriquecedora. Y hablando de otros aspectos culturales de la vida palestina, el cine, por ejemplo, la literatura, ¿qué sobresale? En aspectos culturales hay demasiadas cosas que resaltar de Palestina. Yo me centraría en tres elementos que creo que son bastante representativos en temas culturales. En temas de la literatura, nos encontramos con que uno de los poetas y el poeta por antonomasia de la causa palestina y uno de los más grandes del mundo árabe en general es Mahmoud Darwish. Este poeta palestino que se caracterizó porque la mayor parte de sus poemas versan sobre la ocupación de Israel en Palestina. Estos poemas son representados a nivel mundial y se conocen por este fuerte contenido político en contra de la ocupación. Los poemas de Darwish son muchas veces cantados por Marcel Jalife, un músico libanés que se ha hecho famoso, entre otras cosas, por cantar la poesía de Darwish. Esto en cuanto a la poesía. Pero dentro de la literatura también encontramos con un cuerpo literario que se conoce como la Jerefille, que son una serie de cuentos y relatos que provienen de la tradición oral y que forman parte de todo un canon de historias populares dentro de Palestina. Sobre todo historias que tienen en común dos personajes, el niño y la mujer, que van a tener una fuerte representación en este tipo de cuentos, una serie de figuras que son también ahí bastante importantes como una figura mítica literaria dentro de estos relatos, que es la figura del ghul, que para que aquí en Occidente es lo que nosotros conocemos como los ogros, y que tienen una connotación ahí metida en estos cuentos para niños. Entonces la literatura es bastante prolífica en Palestina en este sentido. Por un lado tenemos esta poesía, tenemos toda esta tradición oral que viene desde antes de la ocupación israelí, y por otro lado la música. Dentro de la música podemos hablar de toda esta cultura árabe reflejada con el laúd, con elementos de música tradicional, y que muchas veces se ha vuelto ya en música de resistencia, música de protesta. Y para dar alguna referencia, me viene a la mente ahora un documental muy interesante que hizo un vasco, Fermín Muguruza, que se llama Palestina Checkpoint Rock. Hace algunos años se hizo este documental, menos de 10 años, y que nos habla justamente sobre cómo las distintas partes del mapa palestino se hace cualquier cantidad de música, desde rap, pasando por la trova, por el folk, pero todo tiene un hilo conductor: la ocupación israelí y cómo luchar en contra de la ocupación. Y el tercer elemento que yo creo es representativo del tema cultural es la danza que se conoce como la dabke o la dabka, viene de una palabra árabe que quiere decir zapatear. La dabka se ha vuelto también en una esfera de influencia para que ciertas comunidades, sobre todo rurales y también citadinas, pues encuentren en esto el contar la historia de Palestina. Desde antes de la ocupación se contaba la historia de Palestina a través de la danza, y después de la ocupación la dabke toma un contenido político para luchar en contra de la ocupación. Entonces, cultura siempre va a ir hasta cierto punto encaminada con otra palabra que es muy importante para el pueblo palestino, que es resistencia. Entonces yo creo que en el matiz cultural tenemos bastante, bastante de qué hablar. Y lastimosamente siempre que se habla de Palestina se habla de Gaza, se habla de los bombardeos, se habla de que si quién murió en Israel, pero también hay que mencionar que hay bastantes elementos culturales por rescatar. Perfecto, pues te agradecemos, Daniel Abundis, por habernos acompañado el día de hoy y por compartir con nosotros tu conocimiento sobre el tema. No, yo le agradezco mucho. Muchas gracias y aquí estamos. Con esto llegamos al fin de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Si gustan escribirnos, pueden hacerlo a través del correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de las redes sociales, en Facebook como El Alef Comunica Radio, en Twitter como @elalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Participaron en la realización de este programa Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y en edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera, gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.